Continuamos en la mañana informativa y en este caso vamos a hablar con Jorge Marani, director de Protección Ambiental y Servicios Públicos, quien está en línea. Vamos a charlar sobre esta segunda jornada itinerante de recolección de envases fitosanitarios en la ciudad de Santa Rosa. Buen día, Jorge, ¿cómo estás? Gracias por atenderme. Gaby Torres te saluda. Hola, Gaby, buen día, ¿cómo te va? Muy bien, muy bien. Yo con calorcito, pero quiero que me cuentes vos que andas ahí recorriendo cómo está afuera. Bueno, acá sí, ahora que abrió el solcito, más calor todavía, un poco de viento, así que sí. En esta jornada itinerante, como vos dijiste, estamos recolectando envases fitosanitarios del área periurbana de Santa Rosa, ¿no? Sí. La jurisdicción de Santa Rosa, así que el municipio tiene un protagonismo en este tema, que es un trabajo concurrente con, bueno, obviamente con los productores y aplicadores que generan este envase en los campos, ¿no? Y que son un pasivo ambiental importante. Y bueno, de esta forma, concurrentemente trabajando con la ONG Campo Limpio, que propone los camiones, armamos esta jornada itinerante. Hoy vamos a llevar a centro de disposición final 2.000 envases de fitosanitarios. ¿Sí? Ya se llenó el camión y en este momento ya está saliendo para irse. Perfecto. Así que acudieron en este trabajo conjunto, como te decía, que participa Campo Limpio, como asociación civil, también bueno, los productores, como te dije, la agrícola, que nos presta el predio acá, en la agrícola, acá el predio del Indio, digo, y este también es supervisado por la ley de agroquímico, por la Subsecretaría de Ambiente de la provincia. Así que es un trabajo conjunto que articulamos provincia, municipio, ONG y productores. Esa es la historia, ¿no? Digamos, muy importante para sacar el pasivo ambiental de estos campos, ¿no? Que obviamente traen tanta problemática cuando no se disponen finalmente y bien como tiene que ser. Exactamente, exactamente. Muy importante todo el trabajo que están realizando allí. Jorge, bueno, también te quería consultar sobre la desinfección, si siguen con la desinfección de taxis y remises habilitados por el municipio. Claro, esto, bueno, esto lo hicimos entre ayer y hoy, y ayer y antes de ayer, taxis y remises. Es el sistema que tenemos para transporte y desinfección, bueno, con sales de amonio cuaternario para transporte público. Sí. Hoy le tocaban a los micros urbanos, digamos, de media distancia y transportes escolares, hoy, en este momento, que están en el momento en la terminal, haciendo ese servicio también. Bien, bien, bien. Así que es lo que estamos haciendo. Perfecto. Jorge, ¿y con los cajeros automáticos también siguen desinfectándolos? Lo hacemos una vez por mes. Bien. ¿Viste? Una vez bajado la temática esta pandemiosa que tuvimos y lo hacíamos semanalmente para mitigar la problemática, ¿no? Del contacto en los cajeros, lo hacíamos, lo estamos haciendo ahora, lo extendimos una vez por mes. Sí, lo estamos haciendo. Perfecto. Pero es más distanciado, digamos, la periodicidad. Sí. Tal cual. Y lo que estamos alargando también con la campaña de mosquitos, que, bueno, sí, ya esta justamente época, te iba a consultar sobre eso, sí. Estamos haciendo el control de mosquitos en este momento, larvario. Bien. Dice que los mosquitos tienen en su ciclo de vida tienen sus cuatro estadios: huevo, larva, pupa y adulto. En huevo y en pupa no es imposible controlarlo, pero sí en larvas. Y como es un... Hay tres estadios que se dan en medios acuáticos. Entonces, estamos tirando larvicidas biológicos en cuencos de recepción de pluviales, en máquinas anegadizas, en humedales, ¿no? Sí. Para mitigar que no eclosionen, que no se transformen en adultos. Una vez transformados en adultos, bueno, hacemos el control con insecticida aprobado en salud pública, de uso de los famosos domisanitarios. Exactamente. Bueno, Jorge, también hasta el 30 de noviembre rige la veda parcial de pesca del pejerrey. Claro, bueno, eso es lo que presentamos el primero de septiembre. Sí. La gente, bueno, obviamente que los principales, los pescadores, la verdad que dieron una respuesta importante para cuidar el recurso, ¿no? Lo que ellos quieren potenciar, que es esta especie, que es el pejerrey. Y sí, los fines de semana y feriados se ha pescado, van a pescar hasta Don Tomás, pero de lunes a viernes lo ha respetado totalmente la veda que se propusimos, forma parcial. Sí. Para que, y el 30 se levantará. Perfecto. Para que va a poder ir a pescar a Don Tomás en forma. ¿Vos sabés dimos una respuesta linda para que se pueda reproducir naturalmente mejor en este periodo principal de sobre el pejerrey. Tal cual, tal cual. Vos sabés que me llamaba, no llamaba la atención, la voy a incluir a mi compañera Paula Leguizamón, que por ahí salimos a caminar a la laguna y veíamos gente pescando, pero bueno, como estábamos informando sobre la veda hasta el 30 de noviembre, no entendíamos por qué por ahí pasaba eso, ¿no? Porque había gente pescando. Sí, bueno, a veces, pero no, eran muy pocos los de lunes a viernes estaban pescando. Nosotros hemos hecho un mecanismo contralor educativo, más que nada, ¿no? Sí. Tal cual. Y bueno, y dieron buena respuesta, como te decía. Ahora, los fines de semana, si ha ido a caminar los fines de semana, seguro que encontraba mucha gente pescando. Sí, tal cual. Pero bueno, teníamos esa duda y siempre pensábamos en Jorge Marani, y yo le decía a Paula, bueno, cuando lo tengamos al aire vamos a consultarle. Sí, es simplemente educativo, lo decimos, y ellos lo entienden mejor que nadie, ¿no? Porque realmente tal cual. Se trata de un desove natural que hacen estas especies que ellos mismos quieren potenciar en Don Tomás, ¿no? Sin periodos de siembra que hemos programado para otros años. Sí. Jorge, muchísimas gracias por esta comunicación. Gracias a vos. Saludos. Estamos en contacto. Gracias.